A colación del estudio del IAB Spain Top Tendencias Digitales 2020, descubrimos que la attention span de los jóvenes pertenecientes a la generación Z es de 8 segundos, e Instagram es la red de la que bebe esta generación. Un lugar en el que el texto de una publicación no puede superar los 150 caracteres y el contenido que prima es el visual. El lugar perfecto para ofrecer información a los jóvenes, a la generación al mando. Por ello, es decir, nació directamente en esta red social, y en los últimos meses se ha convertido en referencia para muchos usuarios, sobre todo por sus llamativos, breves y directos stories, pero también por sus publicaciones contrastadas y variadas. Hablamos con la creadora de Es Decir. Hola, Lidia. Hola, buenas tardes. Perdona que no te haya podido coger el teléfono antes, que estaba en la otra punta de la casa. Ay, nada, no te preocupes. Vale, pues cuando quieras. ¿Qué te llevó a empezar este proyecto? Pues mira, a todo el mundo le digo siempre lo mismo. En una asignatura que tenía en la carrera de periodismo, concretamente creo que era multimedia, en tercero de carrera, nada, nuestro profesor nos dio a desarrollar como un medio de comunicación, pero a nivel provincial. Inclusive localidad, municipio. En la clase lo desarrollamos y yo empecé ahí como un poquito a indagar y a decir, uy, ¿y si yo creo mi propio periódico? Pero claro, lo dejé ahí. Entonces pasaron los años, me gradué, salí al mercado laboral periodístico, vi lo que había y claro, estaba muy frustrada porque realmente no encontraba nada. Y lo que encontraba pues era bastante precario, no me gustaba y bueno, consideraba que me explotaban un poco. Total, que al final decidí posponerlo un poquito más y un día, de la nada, estaba en mi piso en Sevilla con mis compañeros porque estaba estudiando, perfeccionando inglés y haciendo un máster y dije, ¿qué puedo hacer? Y me dijeron todos, mira, llevas tiempo pensando hacer periódico, hazlo ya, lo creas y que sea lo que sea. Y nada, y lo hice. ¿Es lo único a lo que te dedicas? No, no, o sea, si yo me dedicase realmente a llevar, es decir, creo que es me comería un poco los mocos. Actualmente he creado mi propia empresa de comunicación online y llevo la comunicación a 9 empresas, 8 de Almería y una de Málaga. Soy como community manager, social media. Entonces, con Es Decir, no ganas nada, no tienes ningún tipo de financiación. No. A ver, sí que es verdad, o sea, tampoco quiero engañar, me han llegado un montón de propuestas a nivel productos cosméticos de belleza, sobre todo muchísimas ofertas publicitarias de apuestas y cachimba y todo eso, pero claro, ahí entra como un poco mi ética profesional periodística y digo, de verdad, yo constantemente estoy quejándome de lo que significa el mundo de la apuesta, las consecuencias a las que han conllevado la apuesta, sobre todo en gente joven, bueno, y no tan joven. ¿Voy a publicar yo ahora para ganar dinero algo de apuestas? No tendría nada de sentido. Entonces sí que es verdad que he prescindido de ello. ¿Dirías que es imparcial? Yo, o sea, a ver, desde mi punto de vista, creo que la objetividad como tal no existe, pero yo trabajo diariamente y escucho todas las críticas constructivas que me hace la gente y yo creo que a día de hoy, es decir, no puedo decirte que es imparcial al 100% porque entonces es que mentiría porque la imparcialidad como tal no existe, pero que estoy dando todo de mí para que eso sea así, a ciencia cierta. ¿Cómo clasificarías el contenido de Es Decir Diario? Lo consideraría, me río un poco porque lo consideraría raro. O sea, es la típica cuenta en la que no tienes ni idea de lo que va a subir cada día. Porque, por ejemplo, un día te hablo de un tema súper investigado, de una guerra, un conflicto internacional, algo económico, algo político, y al siguiente, o simplemente a las 2 horas, te pongo una imagen de una abuela con una nieta abrazándose y te cuento, pues una historia común. Entonces, lo consideraría raro y atípico. Entonces, ¿qué criterios sigues para decidir el contenido? O sea, todos los días miras los periódicos, las redes sociales y ¿cómo decides qué contenido subir? Vale, pues mira, con el tema del trabajo, día y noche estoy ocupada. O sea, mañana y tarde estoy siempre ocupada. Entonces, cuando termino de trabajar, me siento en mi ordenador a las 10 de la noche y desde las 10 hasta las 2 estoy pensando, mirando, pero en medio. Ya es que últimamente sí que es verdad que miro menos medios de información porque estoy un poco y no me gusta tampoco la corriente por la que van los medios tradicionales, y sí que publico más historias comunes, cualquier hecho emotivo, sobre todo noticias positivas que contrasto en medios internacionales, ya no tan nacionales, y nada, pues eso. Me rijo, pues, por lo que siento, es que suena un poco atópico, pero es verdad, si yo leo una noticia y esa noticia me gusta y siento algo, me emociona, si yo leo una noticia y me hace llorar, la voy a publicar 100%, porque al final es lo que muchas veces pongo en decir, que creo que estamos hechos de historia y la gente está cansada de leer cosas negativas, drama, y al final, pues, algo de positividad, una historia común, pero bonita, yo creo que a la gente le reconforta y le gusta. Claro, y por eso nació la sección de noticias positivas que quizá no sabías, ¿no? Que me llama mucho la atención, me parece una sección muy interesante y que la gente necesita mucho ahora. Exacto, realmente nació con la pandemia. ¿Por qué? Pues porque es lo que te digo, la gente estaba muy quemada, todo el día se estaba hablando del COVID, noticias malas sobre el COVID, se está muriendo gente del COVID, que no hay que restarle importancia, ojo, porque es muy importante. Pero claro, te encuentras con que enciende la tele y ves, o sea, escuchas ves y escuchas noticias negativas. La radio, bueno, más de lo mismo. En prensa, bueno, prensa online y te cuento. Y claro, al final estábamos sobreinformados y de noticias únicamente negativas. Entonces dije, algo tengo que hacer. Y nada, veía que sí que pasaban cosas positivas y decidí hacer una sección y vi que a la gente le encantaba. Y entonces ya a raíz de ahí, pues nada, es como un emblema de decir. Y hablando de la pandemia, ¿crees que la situación que ha provocado el coronavirus ha ayudado a crecer a tu medio? Creo, o sea, creo, no estoy súper segura. ¿Por qué? Porque el año pasado, para esta, no sé si exactamente en este mes, pero entre febrero y marzo, es decir, tenía 25.000 seguidores. Claro, ¿qué pasa? Que yo de repente veía que mucha gente, o sea, esa mucha gente que me seguía, estoy hablando pues de 200 personas, quizás 200 mensajes en un periodo algo amplio de tiempo, no paraban de preguntarme cosas y yo decía, madre mía, digo, ¿qué puedo hacer? ¿Cómo puedo ayudar? Entonces puse posts muy simples, explicativos de qué pasa si tienes un síntoma. Y de manera súper resumida, breve y sencilla, ponía, uno, si tienes esto, esto y esto, tienes que llamar a este número. No llames a este. Dos, si te dicen tal, tal, pues tú tienes que hacer esto. No vaya a urgencia. Entonces lo ponía todo, lo desglosaba de manera súper sencilla y breve y me daba cuenta que la gente, a pesar de estar informada 24 horas del COVID, no tenía ni idea de nada. Y que mis posts al final pues ayudaban a la gente y le facilitaban muchísimas cosas. Entonces, pues nada, a raíz de ahí sí que hubo un boom muy fuerte y en un mes pues, por lo menos me siguieron 30.000 personas y bueno, y hasta hoy que ya hay casi 210.000, pero bueno, ya creo que podríamos decir que de 25.000 a 150, pues sí que ha sido por el tema COVID, por la manera de informar, por la sección de noticias positivas muy importante. Porque cuando me metía en estadísticas veía más 2.000 seguidores y yo no me lo puedo creer. Y como periodista, ¿te ha resultado difícil adaptarte a la brevedad que supone Instagram? Me ha resultado difícil adaptarme a que la gente me pida que resuma la noticia. O sea, al final yo creo que la gente debe de entender que hay temas en los que tú no puedes explicarlo en cuatro líneas. Y eso es lo que he intentado hacer entender por pasiva y por activa a la gente. Yo no puedo resumir un tema en cuatro líneas porque entonces me olvido de todo, la gente se me echa encima en comentarios, me dicen que estoy tergiversando y la verdad es que yo la brevedad la llevo muy mal porque si veo que todo no me cabe en la cajita de texto, lo amplío a un documento de texto, lo voy partiendo en trozos y al final ocupo los 10 posts de la publicación. Entonces podría decirse que yo adaptarme a la brevedad no me he adaptado. ¿Te has planteado otros formatos de comunicación como vídeos o podcasts o...? Pues mira, estoy en una tesitura complicada. ¿Por qué? Porque tengo todas las mañanas y todas las tardes de mi semana ocupada. Sí que es verdad que estoy trabajando en una página web, que esa página web la voy a enfocar más a que sea audiovisual y no todo escrito. Al final, si quiero hacer una página web que sea totalmente diferente a lo que ya hay, obviamente tengo que romper un poco el formato y ahí intentaré pues que la gente cuando se meta no tenga que leer, simplemente tenga que escucharme y se apoye de imágenes. Podcast, pues no lo barajo todavía, la verdad, estoy como intentando, bueno, intentando, voy a dar el paso a la web y ya a partir de la web, pues no sé qué se me ocurrirá. Claro, y después de la web, en un futuro, ¿te gustaría que tu medio creciese y saliera al mercado? O sea, al nivel de pues otros medios nativos digitales como, no sé, Infolibre o alguno de estos. A ver, para mí sería mi sueño, realmente es a lo que aspiro todos los días cuando yo cada noche me siento en mi escritorio y digo, vamos a escribir, vamos a buscar noticias, vamos a redactar, vamos a investigar sobre esto, sobre lo otro. Bueno, yo estoy trabajando, es que me suena como Dios, como compararme con un medio nacional. Sí que es verdad que mucha gente me dice, pero que yo recurro mucho a tu medio, ¿eh? O sea, es mi principal fuente de información y yo digo, madre mía, es que no me lo puedo ni creer. Entonces, claro, sí es ambicioso, pero me gustaría, ¿para qué decirte que no? Claro. ¿Y qué dirías que hace, es decir, único o por lo menos diferente? O sea, ya me has dicho que las publicaciones son muy, muy variadas, pero ¿cómo, por qué dirías que es diferente? Ah, bueno, lo tengo clarísimo, porque literalmente escucho lo que me dice la gente a la que sigo. O sea, no he visto todavía ni una sola encuesta de información que te ponga una encuesta mensual en la que te diga, dime por favor qué estoy haciendo mal para corregirlo y gustarte más. O sea, nadie, no he visto todavía a nadie. Y aparte, el feedback constante que mantengo con la gente. Sí que es verdad que hay un momento determinado en el que yo no me puedo parar a leer todos los mensajes directos, pero sí que intento contestar y sobre todo cuando me proponen temas o me hacen críticas constructivas a todos. Pero, por ejemplo, cuando yo subo cualquier tipo de post y alguien comenta algo que no viene a cuento, que es algo fuera de lugar o simplemente una contestación mal educada, yo no sé si para bien o para mal, digo, por favor, siempre con educación, intento argumentar, que la gente vea que no es verdad lo que dice esa persona, porque estamos muy acostumbrados a, yo suelto una información y me pone uno, eso es mentira, y le dan mil y pico me gusta, pero ¿por qué es mentir? ¿Sabes? Entonces no logro entenderlo y yo siempre que me ponen ese tipo de comentarios, pues intento contrarrestarlo y decir, pues mira, no es mentira porque esto, esto, esto y esto, y así. O sea, pero pienso que eso sería la característica principal. Muchísimas gracias, Sheila. Mucha suerte con el futuro en tu medio y nada, muchas gracias. Ay, muchas gracias a ti.